Una de la tarde, dos minutos. Hola, hola, buenas tardes, qué gusto el de saludarles, claro que sí. Nuevamente, como todos los domingos, entre las dos, va, entre la una, ahí sí, entre la una y las dos de la tarde, estaremos con ustedes junto a Danilo Cid Vargas en la sala de control. Hoy día tenemos un bonito panorama en lo que es musical. Sigue Wendel Ebu bajo la dirección de mi amigo el Víctor, claro, y el Víctor Aranda, Helder, para que no se me enoje si está escuchando que no lo nombro completo. Una selección interesante de todos los temas. Además vamos a conversar de otras cosillas. Enviarle de inicio un saludo a Margarita Cañuta, a la Nanita Puelles, que están en sintonía como todos los domingos, a todas las amigas y amigos, por supuesto, que nos escuchan, a Freddy Loaiza allá en Puerto Montt, a todos y todas, para no dejar alguno afuera. Hoy día vamos a conversar de algunas cosas que yo creo que son interesantes. Por de pronto, para iniciar el programa, los quiero invitar a que vayan allí cerquita a un local especial. Hay un local que es de dos socios, de don Omar Saavedra Aravena, mi hijo, y de Jorge Novoa Muñoz. Ellos tienen un restaurante, sí, se llama, ¿cómo se llama esta cuestión? Entregredas, ahí sí, ya, Entregredas, están en Quinchamalí, Entregredas Atelier de Cocina. Por si acaso usted quiere hacer alguna reserva, puede mandar un correo a entregredasatelier@gmail.com, repito, entregredasatelier@gmail.com, y hoy un celular, el 98 13 10 842, repito, 98 13 10 842. ¿Qué tiene de interesante este local? Primero, son cocina, es una cocina alfarera, todo cocinado en greda de Quinchamalí. Una cocina lenta o slow food, como le llaman los entendidos. Productos locales, orgánico, comercio justo y de regalo para los que vayan desde Concepción. Se les descontará de la cuenta el costo del peaje previa presentación del recibo. No le quiero contar todo lo que hay porque es largo. Así, una visita para mi hijo y para su amigo Jorge, que están en este emprendimiento. Yo le quiero decir además, estimada amiga y amigo, que hoy día es Domingo de Ramos. Hace mucho, pero muchos años atrás, sí, pues, hoy día es Domingo de Ramos, ¿ya? Si la memoria no me engaña, Danilo, para no mentir, es cuando, ¿cómo se llama esto? Por aquí lo tengo. Hoy se recuerda que hace muchos años Barrabás quedó libre y Jesús quedó preso. Y como corolario, esto demuestra que el fiscal era chileno. Plop. Plop, plop. Ya, hoy día es Domingo de Ramos, ya se bendicen los ramos en todas las iglesias católicas del país. Los católicos van a misa hoy día, llevan un ramo, y ese ramo es guardado en las casas para, dicen, como concha será, diríamos los guasos, ¿no es cierto? Estando bendito el ramo, se supone que se bendice la casa donde está. Hoy día también es un lindo día de sol, aunque hay algunas nubes en Concepción, pero hay un lindo día de sol. Yo espero que usted lo pase bien hoy día en la tarde, que trate de salir a dar una vuelta por ahí, y lo pase bien. Nosotros por de pronto vamos a partir con el primer tema musical de Chille Wendel Ebu. We'll be right back. vida de madre, linda chilena. Mi vida voy a hacer una guitarra, la cuenca de Avellano, cinta de mi timbre, la clavija de roble, capaz de distinguir, la clavija de roble, capaz de. El puente de Mañío, la entrada dura. Con las zonas de Rao, los vientos ya acabó. ¿Le gustó nuestra portada musical? Pero sí, pues el Chillehuén de León. Oiga, este grupo lleva una porrada de años, digámoslo así, ¿ya? Chillehuén de Lebu, del Magisterio de Lebu, muchos años, por supuesto, en cartelera. Le he visto trabajos muy interesantes aquí en la zona y también en San Bernardo. Quiero contarle además que están estos chiquillos choreros del puerto en sintonía. Un saludo para ellos, por supuesto, y me mandan una cueca ahí en el YouTube, dice que salen tirando para el puerto, que después lo vamos a tratar de traspasar para ver si en próximos programas lo podemos poner al aire también. Y cuando quieran, chiquillos, vengan aquí a la radio, vengan, me avisan, armamos un cuento un día domingo. Tienen que estar aquí a las 12:30 en Decidero Sangüesa, número 393, Decidero Sangüesa 393, que es la prolongación de la calle Eras hacia el río. Cruzan la línea, estamos aquí en el Siam, pero deben estar a las 12:30 para poder arreglar los 100.000 micrófonos que tenemos aquí y poder ponerlos al aire a la una, en directo, en vivo. Y no solamente para Choreros del Puerto esta información, para todos los grupos que quieran participar y los que se quieran repetir el plato, pues bienvenidos sean nuevamente. A los amigos de Chillán, a los amigos de Hualqui, de Chihuayante, de Talcahuano, Concepción, etc. Ni un problema, aquí está vuestra casa los días domingos para que hablemos de folclore y otras hierbas, claro que sí. ¿Se han dado cuenta del problema que tenemos o no? Falta agua. Claro. ¿Y qué está haciendo usted con esto del cambio climático? ¿Cómo estamos ayudando? Estamos ayudando en algo, ¿no? ¿Tiene jardín? Si usted tiene jardín, plante flores. Ayuda a las abejas, y las abejas son imprescindibles para nosotros. Sí. Haga una chacrita, haga un huerto. Danilo, pronto lo vamos a tener de campesino, así como así. Hay que aprovechar los espacios. Hay que aprovechar los espacios, los que tienen la suerte de tener un patio. Un buen invernadero chiquito hace la diferencia. Hemos tenido programas aquí con amigas que han hecho invernadero y están trabajando en una forma bastante interesante. Quiero decirle a los amigos que sí estamos online en www.espaciosfm.cl. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Porque me están reclamando que no estamos saliendo por el internet. Vamos a hacer una rápida revisión técnica y vamos a verificar el asunto. Lo importante de todo esto, amiga y amigo, de que usted pueda sintonizarnos y pueda llamarnos si quiere, pues, ¿sí? Al 41-22-22-363. Repito, 41-22-22-363. Y sale al aire si quiere para saludar a alguien, para dedicar alguna cosa. Le reitero que en la parrilla musical tenemos hoy día a Chillehuén de Lebu, bajo la dirección de Víctor Aranda Geldre, profesor lebulense, que no solamente hace eso del folclore, Oiga, escribe, compone, es bien importante, es bien importante. Importante, importante. Ya un saludo para la Lucila que está en la escucha. Lucila, necesito que después conversemos para un contrato que tenemos. Ya, después te cuento, chicuela, después te cuento. Vamos a la música con Chille Wendelebu. De la tarde, 15 minutos. Mari Mari Pupeñe, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pichiche, Inche Curiomar. Saludando, ¿no es cierto?, a todos los amigos del pueblo mapuche que están en sintonía. Huele femenú, huele fit huitán, que un femenú man huitán. Sí, lengua mapuzungún o mapudungún. Si le late el lado izquierdo, es mala señal. Si le late el lado derecho, es buena suerte. Este antiquísimo pronóstico procede del supuesto cultural jamás desmentido por la casuística milenaria que le atribuye orden, claridad y luz al lado derecho, generalmente el lado del mundo masculino, y caos, oscuridad y fuerzas aleatorias desatadas e imprevisibles al lado izquierdo, lo femenino. Para el habitante nativo, todo movimiento involuntario del cuerpo, brazo, pierna que oscila, parpadeo, etc., era signo de la presencia de una fuerza que trascendía la voluntad individual. La interpretación de estos avisos llegó a formularse, en una ciencia y en un oficio, o el igual. ¿Sí? Ay, ay, ay, estaba trayendo el tuma huida en el aire, hecho mal, en la orilla del monte, no hay peligro. Jamás el monte ha traicionado o vuelto la espalda al mapuche, dueño y servidor de la floresta verde. Así, este adagio muy popular en toda la Araucanía quiere decir que las inmediaciones del bosque o de los bosques, el sitio de máxima seguridad para tratar o resolver cualquier asunto importante. El Monte Verde es el hogar, el patio familiar, el aliado permanente. La montaña ha sido el gran escondrijo y guarida leal de los mapuche, o araucano como le llaman algunos, en la sorpresa carrera malones y aventuras amorosas. Eso para que usted lo vaya tomando en cuenta, ¿sí? Mlei Mamul Reikunulu, Reikunulu Lei, Fei Reiki Miulegin, Hay árboles que nunca florecen y cuando llegan a florecer, mueren. Parecido a eso estamos. Enseña a desconfiar de un prolongado aguante o de un sospechoso cabello demasiado negro. Porque cuando afloran por fin los signos de la fatiga y el encanecimiento, las personas pierden fuerza y languidecen abruptamente. El epigrama aconseja afluir, a hacer brotar en el momento oportuno las señales de nuestras comunes e inevitables debilidades. Semeja al consejo asiático de observar la fluidez de la caña verde, que se dobla y se levanta, y no la rigidez inquebrantable pero mortal de la rama seca. ¿Le parece a usted? ¿Sí? Melioli quilium loncoligoen. El que come sesos se encanece. El proverbio procede de la remota época en que los guerreros se adornaban o comían determinadas partes de animales totémicos o de los grandes jefes antagonistas ya reducidos a muerte, para así incorporar determinadas cualidades. Esta operación de la magia simpática excluía el cerebro, pues estimaba que allí se producía un trasplante superfluo de preocupaciones ajenas. Hoy, la máxima significa evitar el exceso de razonamiento, cuyo resultado es mayor tribulación innecesaria, porque paraliza la acción y fomenta un tipo de indecisión diabólica. Equivale al chilenismo tomar caldo de cabeza. ¿No cree usted? Bueno, son cosas que aparecen en el libro Enseñanza de la Primavera Ancestral de Silei Mora. Para que vamos tomando en cuenta de repente algunas cosas que yo creo que son interesantes. Vamos a la música y seguimos conversando de esto y de otras cosillas más. Thank you. estaba hablando yo de Entregreas, atelier de cocina. Bueno, le dije que era en Quinchamalí, en Camino Real sin número, pero es fácil identificarlo, oiga, facilísimo. Y va a encontrar, lo primero que al pasar en auto, se nota ahí un poste con direcciones, dice tantos kilómetros a Nueva York, tanto a tal parte, eso es lo primero. Y un gran plato de greda negra, como es la de Quinchamalí. Entonces es fácil. Están estos cabros trabajando los fines de semana y festivos. Y por supuesto, cuando usted quiera hacer algo especial, nada más que llamarlo. Ya, llamarlo. El correo entregredasatelier@gmail.com. Repito, entregredasatelier@gmail.com. Celular 98 13 10 842. 98 13 10 842. Y nosotros estamos haciendo la mención porque esperamos que les guste a los chiquillos. A ver, caso después nos pueden aportar, ¿ah?, para los pasajes del Danilo, el mío, en fin. Aquí vamos a hacer la prea, hijo Guas. En todo caso, yo lo recomiendo porque he probado sus platos. Oye, un caldo de gallo que ni le cuento. Y de repente se nos va en la tarde y tiene que esperar, le ponen una cosita así para esperar que debajo de una ruma de cosas ricas hay un pedacito de pan. Así que a la chinena yo lo invito, no se va a arrepentir. Bien atendido, usted ve cómo lo están preparando, ya. Al lado afuera del local tienen un horno. Ya tienen, en fin, mire, vaya, salga de la duda y después me cuenta. Agradecer a los chiquillos que están en sintonía en este momento, ¿no es cierto? A Catherine Andrea de Carp Florín, a Entregreas, por supuesto, que están también escuchando cómo está yendo esto. Y si usted nos quiere llamar, ya sabe, nos llama al 4122-22363. 4122-22363. Llámenos para ver qué le parece la música, qué le parece lo que le estamos comentando, ¿ya? Esto del pueblo mapuche, que es tan sabio y que de repente nosotros no nos damos ni cuenta cómo nos enseñan. Y habría que hacer caso. Usted va, ¿no es cierto?, al monte de repente y ve en el tiempo del maqui, hoy hay maqui, si el maqui hoy día está tan caro, va y corta una rama. Pero no es la idea. La idea es que usted le pida permiso al arbolillo, este, al maqui, y saque lo que necesita, no deprede. Además que puede correr el riesgo después que el maqui se seque, en fin, una serie de cosas. Decirle a las amigas y a los amigos que en una oportunidad estuve en Monte Verde con los chiquillos que iban al seminario de folclore, y yo metía mi mano por entre medio de unos espinos para sacar calafate, ¿sí? Y no me picaban las espinas largas que tienen, pero yo antes pedí permiso, ¿sí? Y los chicos que andaban con nosotros, ¡ay, puro! ¡Ay, ay, ay, que me pincha! ¡Ay, que me pincha! Mientras que yo sacaba tranquilamente con el permiso del calafate los frutos respectivos. No creo en brujo, garay, pero de haberlo los hay, dicen por ahí, ¿no es cierto? Fíjese usted esto. Como me encuentro, no le entuneo, femeu, raquidamun. Consejo de hombre sabio, dirige bien el pensamiento. El gnlan, el consejo, viene de gnum, juntar o reunir cosas diversas, de un sabio, resulta ser un regalo precioso de la mejor estima. Por lo general es un hombre de edad que se ha ganado el prestigio por su seguridad en el manejo de la lengua, en la dirección inteligente de su familia y en el temple vital que es capaz de mostrar. Consultor de confianza, no equivoca en sus juicios de cómo interpretar las costumbres tradicionales. De este modo resulta ser el más óptimo director de conciencia entre los jóvenes. Su consejo tiene el peso y el respaldo del prestigio ganado por el mérito. Qué interesante, ¿eh? Su consejo tiene el peso y el respaldo del prestigio ganado por el mérito. Y claro, nosotros los que ya pasamos la tercera edad y estamos en la cuarta, tenemos que darnos cuenta de que y dar cuenta de nuestra vida. A lo mejor hemos cometido errores, y a lo mejor muchos, y a lo mejor de los muchos muy pesados o muy duros, pero hay una cosa que es inevitable, eso trae experiencia. Y eso también puede servir de algo para los que vienen más atrás. Contarle, por ejemplo, que hoy día Domingo de Ramos, a lo mejor muchas señoras y caballeros que son católicos, que no van nunca a la iglesia, hoy día van a ir y van a llegar felices con su ramito bendito a casa. Eso no basta, cabrón, no basta. ¿Sí? Fíjese lo que dice por aquí. ¿No es acaso bella la casa del noble? Miuna Yunglai Minruka Felchimen describe la influencia positiva que ejerce en su derredor las virtudes de la nobleza, asimismo la inevitable materialización en hechos y cosas concretas de dichas cualidades espirituales. Así como no pasan desapercibidas las acciones del malvado o del corrupto, tampoco deja de notarse la influencia luminosa del hombre noble. La expresión Añungen también podría traducirse como amable, alegre, iluminador o iluminadora, todos los calificativos que convienen por igual al ámbito de radiación de una persona internamente superior. De esa nobleza estamos hablando. Sí. Las acciones de los malvados o de los corruptos no pasan desapercibidas, aunque aquí en Chile, ¿qué le parece a usted? El otro día leía por ahí que un comerciante que había evadido creo que 2 millones de pesos a impuesto interno le mandaron una pena de cárcel. No recuerdo cuánto fue. Oiga, los de Penta y los de Sokimich, que tienen que ir ahora a clase de ética a los 60, 65, 70 años, van a darles clase de ética, y que devolvieron menos de la mitad de lo que habían usurpado, no sé cómo llamarle. Cárcel, nada. Yo no digo que evadir impuestos, aunque sea por 1 millón de pesos, 100 lucas, lo que sea, esté bueno. Pero hay que poner en la balanza esto de nuestra justicia. Sí, hay justicia para pobres y justicia para los que tienen harta plata. Hay varios casos. Un cabro joven, hijo en ese entonces de un senador, que atropelló y mató a otro ciudadano. Ahí anda. Ahí anda en la calle. Sí, pues. Eso no es justo, no es justicia. Pero no nos vamos a meter en más hondura, porque la idea es que hagamos un poco más de folclore. Y al hacer de folclore y hablar de folclore, cuando ya son las 13:31 y nos queda media hora, vamos a hablarle de otras cosillas. Por ejemplo, de cómo hacer, apoyados por el folclore, clases en el aula. ¿Sabe qué? Ayer en la tarde, en un ratito, estuve viendo un programa de televisión que no veo usualmente. Es Sabingo. Y había un chico, ¿cómo era el apellido? Cuipal, algo por el estilo. Joven mapuche, profesor, haciendo clases en el aula, cantando con los chicos la materia en ritmo de rap. Interesante. Además que los saludaba y ellos le contestaban en su lengua, en mapudungún. Esas son cosas interesantes. Son cosas interesantes porque creo que es importante hacer de repente la distinción. Hacer la distinción en lo que significa la entrega de conocimiento. Sí, pues. ¿Usted acuerda que antiguamente había, o en todos los colegios, escuelas, en todas las salas, había un inmenso mapa de Chile, largo, de color y todo lo demás? Y hay una cueca. Bueno, antiguamente se enseñaba geografía, ahora tengo entendido que no se enseña. Hay una cueca que dice: Chile tiene muchos ríos, caudaloso y muy bonito. Por el norte tiene al Loa, por el sur al Mataquito. Chile tiene muchos ríos. El Mapocho y el Maipo son muy nombrados porque bañan Santiago, allá va de Punta Cabo. El Mapocho y el Maipo son muy nombrados. De Punta Cabo ahí sí, el río Maule, el río Biobío, el Tolten y el Calle Calle. Es orgullo de Chile, allá va río Quirihue. Bueno, enseñar la cueca y después mostrar esta, dónde están los ríos, hace que los chicos se entusiasmen y, comillas, escuchen diferente. Los cantos infantiles y para iniciarse deben realizarse con un taller en el que se busque lo que correspondan a su entorno inmediato: familia, población, sector, comuna, provincia, región. Práctica instrumental: reconocer en nuestro cuerpo los primeros instrumentos de percusión, las palmas, pies, boca. Realizar con ello algunos ejercicios sencillos de acompañamiento musical. Lo que hacen hoy día los cabros raperos o hip hop, ¿cuáles son los que hacen el psh, psh, psh, psh? Te pillé, Danilo. Los raperos, ya, ese tipo de cosas, porque desde tiempos inmemoriales que usamos nuestro cuerpo para emitir sonido. Ahora, qué lindo cuando puede ese sonido acompañar una voz que esté diciendo algo. Diciendo algo como cuidar el medio ambiente, como reciclar, como cuando va a paseo que vuelva con su basura para la casa, como no hacer fogata cuando no corresponde y no donde corresponde, y así tenemos menos problemas, ¿no es cierto?, con los incendios forestales, por ejemplo. Y en lo que era historia, porque antes estudiábamos historia y geografía, ahora ni sé cómo se llama eso. ¿Te acuerdas tú cómo se llama, no? ¿No? ¿Cómo? Ciencias sociales parece que fue, no estoy seguro. Pero bueno, buscar los elementos de la historia local, provincial, regional, para llegar a lo nacional, ¿ya? Y de ahí a lo internacional. En la comuna de Concepción, por ejemplo, partí con la frontera natural del Biobío y la connotación que este río tuvo para los españoles y mapuche. No olvide usted que mapu significa tierra y che significa gente, y mapuche, gente de la tierra. Esta frontera natural que hizo que el español mordiera el polvo muchas veces. Claro que no nos ha servido mucho porque ahora nos tienen cazados por todos lados. ¿Sí? Vamos a la música mejor y después seguimos conversando. Los trenes en los andenes, sí, anda con turbo. Llega el tren de los sauces y echando el humo. Llega el tren de los sauces y echando el humo. En invierno y verano soy carrilano. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. Bueno, le quiero contar a propósito de lo que vamos a escuchar de los carrilanos. ¿Usted conoce o conoció a los conejos? No al que se come. O a los gorriones, no al pajarito. Eran personajes que trabajaban y que todavía... No, algunos no trabajan ya en esa parte. En la línea férrea. Los conejos eran los que se movilizaban en aparatos pequeños que normalmente eran a tracción humana por arriba de los rieles. A ver, para ponerlo en simple, una carreta con ruedas de fierro, claro. E iban arreglando lo que eran todos los durmientes, cuando los durmientes eran de madera. Y a propósito de eso, oiga, todavía hay algunos durmientes entre los que quedan, entre el Irquén y la Cata, por ejemplo, todavía quedan algunos durmientes, y algunos que están medio podridos, y cuando uno los hurga, los hurguetea, ya salen cosas bien interesantes. A mí me encanta la madera, por eso, sobre todo la madera antigua, que uno puede ir descubriendo, porque tienen vida propia, ¿sí? En una oportunidad por ahí, no era en el mismo, ¿cómo se llama este riel ni nada? Me metí en un puquio, en un pantano de guatita, porque había una cosa que sobresalía, y tengo una especie de bandejón de 20 por 30, debe ser, en alguna de las casas está, de boldo, ¿ya? Del nudo de un boldo antiguo. Entre el Irquén y la Cata descubrí un pedazo también de nudo, de durmiente, y que ahí los tengo arreglándose con el tiempo para que se endurezcan más. Y hay como, son como lobitos, para que usted lo ubique. Lobos de mar, por supuesto. Hay unos grandes que pesan casi medio kilo o más, y unos chiquitos de unos, no sé, por 100 o 200 gramos. Y tengo una nave espacial, ya, que por ahí salió alguna vez cuando la estaba limpiando. Pero ahora le quiero hablar de lo, bueno, le dije lo de los conejos. Y los gorriones eran los que arreglaban el telégrafo, ya. En la jerga popular, eso eran los conejos y eran los gorriones. A propósito de la cueca, está de los carrilanos, que iban en los carritos, ¿ya? Un salpicón. ¡Oh, ya me está dando hambre! Ya no me mires con mala cara, Danilo. Ingredientes para 6 a 8 personas. Unos 14, 16 tomates cherry en mitades, sal y pimienta. Al que le guste la pimienta. Una taza y dos cucharadas de aceite de oliva, un tercio de taza de hoja de menta fresca, una y media cucharada de alcaparra estilada, si es que le gusta la alcaparra, si es que tiene, porque además son caras. Un cuarto de taza de jugo de limón, una tacita de cuscús, ¿le gusta el cuscús? Es muy bueno. Una taza de agua hirviendo. Si tiene palmito, palmito en rodaja fina, que también tan caro, ¿ya? Un salmoncito, unos 200 gramos de salmón ahumado en trozo, unas 8 o 10 aceitunas, sin el carozo o sin el cuesco, como usted le quiera llamar, en tirita fina, y media taza de rúcula lavada y picada. Si es que le gusta la rúcula, porque para algunos tiene un gustillo medio agrio, ¿ya? Precalentar el horno a temperatura media en una taza, en una lata, digo, de horno. Coloque los tomates cherry con el lado del corte hacia arriba, sazone con sal y pimienta, vierta dos cucharadas de aceite sobre los tomates, hornee no más de 15 minutos o hasta que estén asados, retire del horno y deje enfriar, resérvelos. En una procesadora coloque la menta, alcaparra, jugo de limón, procese hasta que la mezcla tenga una consistencia homogénea con el motor funcionando. Vierta de a poco el resto del aceite. Sazone con sal, con lo que quiera de sazón además, deje a un lado. En un bol grande o ensaladera coloque el cuscús con el agua hirviendo según las instrucciones del envase o deje reposar hasta que el cuscús absorba todo el líquido. Esponje con un tenedor, deje enfriar. Agregue los palmitos si los tiene, el salmón o un pedazo de sierra, asada, fría, deje enfriar. Agregue, reitero, si es que los tiene, los palmitos, el salmón o el pez que usted quiera, aceituna, rúcula y tomates asados. Mezcle y vierta el aliño de menta preparado. Revuelva y sirva. Oiga, qué cosa más rica. Ni le cuento. Vamos a la música y después seguimos conversando. Oiga, mija, estoy preocupado. Bailamos, doña Modesta. Ya está, pues ya está. A eso venimos, pues. ¿Les gustó? Espero que sí. Espero que sí, para que disfrute este día domingo. ¿Ya? Y le reitero, oiga, yo no sé, quiero invitar a quien quiera venir a conversar conmigo un día domingo acerca del cuidado, de lo que significa el medio ambiente para usted, para mí, para nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? El planeta no se va a acabar, pero nosotros, la raza humana, estamos condenados así como vamos. Y no se olvide nunca que en la naturaleza normalmente pasarán los años y los años y vuelve a su curso normal. Si no, recuerde lo que pasó en el norte. Si no, recuerde lo que pasa cuando los volcanes hacen erupción. No se van por donde el hombre quiere, se van por sus cursos naturales, usualmente, y arrasan con todo. No se olvide usted de cómo nos afectan los tsunamis, cómo están afectando todo en la vida, la falla de San Andrés, la falla de no sé cuánto, de que San Tomás. Pero nosotros tenemos que ponerle coto. Y a propósito de eso, creo que es importante, sobre todo en nuestras poblaciones, en donde aún quedan patios en las casas, que las autoridades a nivel comunal puedan hacer algo, puedan no solamente que los pobladores hagan proyectos, enseñen a hacer proyectos. Enseñen a hacer proyectos sustentables en cuanto a lo que los huertos familiares significa. En Tomé hay una experiencia de años, relacionada con eso. En Santa Sabina también, en Talcahuano, pero son proyectos como aislados. Entonces yo diría que hay que aprender a hacerlo más comunitario para que llegue más gente. Eso creo que nos va a hacer bien como humanidad. Nos va a hacer bien y nos va a enseñar. Nos va a enseñar porque de repente a las personas como yo que fumamos nos atacan, nos dicen mil brutalidades, que estamos contaminando, ya, y Quintero, y aquí al lado en Gualpensillo el ENAP, y no es un cigarrillo, ya, entonces hay que tener cuidado con eso, y colaboremos de alguna forma, tratemos de paliar todo esto que está pasando a nivel global. Pero cada uno de nosotros tiene un granito de arena que aportar, ¿sí? Por lo menos yo trato de no andar botando las colillas por lado y lado cuando estamos fumando en la calle. Trato. Hay veces no hay dónde y hay que hacerlo. Pero a usted señor, que no fuma y que se compra un plátano en el negocio de la esquina y se lo quiere ir comiendo, y lo primero que hace es botar la cáscara del plátano. Ya, y se come el plátano feliz y deja la cáscara botada. Entonces vamos aprendiendo de a poquito. ¿Sabe usted que yo ando preparado con dos bolsas plásticas en mi mochila cuando hago, o en mi bolso? Aprendí desde cuando dijeron que no había más bolsas en el comercio, que no se iban a entregar más bolsas. No cuesta mucho, pero hay que hacerse el hábito. Y lo mismo pasa con la basura, ¿ya? Hay algunos puntos de recolección que a veces son mal ocupados por nosotros mismos. Aquí en el mall de la Costanera, al lado atrás, hay unos aparatos gigantes donde se recicla. Bueno, espero que se reciclen, porque de repente uno separa la basura y llega toda al camión y en el camión al vertedero. Esperamos que así no suceda. Hay un ejemplo muy bueno. Pregunte, métese en la página de la Municipalidad de Santa Juana. Están reciclando al máximo, están haciendo compost, pero con una visión municipal. Municipal. Entonces, por ejemplo, aquí en Concepción, a lo mejor en la municipalidad, a través de la delegación de Barrio Norte, se pudiera hacer algo. Ahora, si lo están haciendo, aplaudo. Pero si no, podría hacerse algo. No sé, colaborar de ese tipo de cosas. En decirles que de repente en Chiloé las algas marinas sirven también como abono. Bueno, y aquí, en Penco, Cerro Verde, en Lirquén, en Tomé, en toda la gran costa que tenemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprender a degradar? ¿Por qué no aprender a hacer eso? Y poder colaborar también como abono fertilizante. ¿Por qué no abaratar costos en los tambores para que hacer compost de una manera más barata con los desechos orgánicos de las casas? Todo creo que se puede hacer. Entonces yo invito desde aquí a alguna persona que tenga ideas sobre eso y vamos explayándonos mientras escuchamos música. Vamos a la música cuando ya faltan 9 minutos para las 2 de la tarde. Saque la mesa para el lado. no lo tiene, no lo tiene cualquiera. Mi vida no hay corazón, no hay corazón como el mío. Corazones hay muchos, mi vida pero variable. Yo no sé cómo el mío, mi vida ya es tan estable. Yo no sé cómo el mío, mi vida ya es tan estable. Y es tan estable y sí, mi vida yo me arrodillo. De ver que tú no cumples, mi vida con lo que has dicho. De ver que tú no cumples, mi vida con lo que has dicho. Anda, yo me arrodillo, mi vida con lo que has dicho. Una de la tarde, 53 minutos. Estás escuchando tu radio amiga, Espacios FM 107.3. Reitero mi saludo para mis amigas y amigos de todo el país, por supuesto. A Margarita Gañota, a la Nanita Puelle. Y un saludo especial para Jorge Novoa Muñoz y Omar Saavedra Aravena, que están en su local entre Greas, Atelier de Cocina, ahí en Quinchamalí, al cual invito a que vayan y puedan degustar las comidas ricas que allí se hacen. Oiga, si el pan amasado le queda espectacular, el caldo de gallo, un pescado a la plancha que también me serví. Estuvimos con el estofado de San Juan. Entonces hay cosas que hacer, hay cosas que hacer, hay cosas que compartir. Y si usted va de Concepción, presenta las boletas del peaje y se lo devuelve. Más encima, ¿qué querés? ¿Ya? Vaya y después me cuenta cómo le ha ido. Creo que es importante apoyar a la gente joven y no tan joven, ya, cuando tienen estos emprendimientos. Yo hoy día quiero, no sé, expresar mi agradecimiento por este tremendo aporte musical y cantable, dancístico y de puesta en escena que ha hecho Chillehuén de Lebu en sus largos años. Si la memoria no me engaña, estos cabros llevan como 35 años en el folclore, y a lo mejor me quedo corto, pero y siempre bajo la dirección de Víctor, ¿sí? De Víctor Aranda Geldre. Y decirle de que han hecho un aporte significativo en lo que significa la recolección de temas de allá de la zona de Arauco, del lado del Evo, de las minas del carbón, junto a otro que se nos fue, a Zarzosa, que estuvo también por esos lados. Yo creo importante destacarlos en este momento. El otro día, fíjese usted, revisando el Facebook, yo soy malazo para esto, pero de repente tengo que aprender, aunque sea palo, y me encontré con una participación de los Omares, de Omar Saavedra Aravena y de Omar Saavedra Burgos, en un pedacito de una proyección que hizo mi querido y gran amigo y maestro Hugo Parra. Hugo Parra con el grupo de Colegio de Contadora de Concepción. Era una fiesta de Navidad, si la memoria no me engaña. Y ahí estuvimos los Omares colaborando con algunas décimas, toqueteadas por nosotros mismos. Y bueno, y vienen a la mente muchas cosas, ¿ya? O de repente cuando me acuerdo de mi amigo el Yeyo Silva, cuando bailaba el pollito, por ejemplo. Y ayer lo comentábamos con un grupo, Los de la Huella, con qué gusto lo hacía, ¿ya? Cuando vestía su traje y se salía a bailar. Si yo fuera su pollito, que le diera de comer. Bueno, y ahí estaba el Yeyo. Bueno, y el Alfredo, ¿para qué decirlo? Y el Gancho Neira. Y hay tantos amigos que se nos han ido en esto del folclore y que uno de repente los recuerda con cariño, y sobre todo recuerda el trabajo que han hecho y en el cual algunos, cual más, cual menos, hemos podido participar. Es un bueno recordar, es bueno recordar a los amigos que se fueron antes que uno, y uno se va quedando solito, pues si antes, por ejemplo, yo salía a tomar café los días lunes, ¿ya? Con el Hugo Parra y con el Alfredo. Después ya fue con el puro Hugo Parra. Y ahora ni salgo a tomar café. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Y de repente me encuentro con amigos y, oye, ¿qué de cómo estaría el viejo Parra en estos días haciendo qué cosa? Y ahí le empezamos a recordar. Pero no da para tomar café con ellos, porque los cafés fueron, comillas, sagrados de estas tres viejas, como decían algunos, ¿ya? El Hugo Parra, el Alfredo Navarrete y el Omar Saavedra, de los tres. Voy quedando yo nomás y espero que me quede cuerda más largo todavía, ¿ya? Vamos a la música. Uy, no, con esta nos vamos. Con esta nos vamos. Amigos míos, tengan una buena tarde de día domingo, una mejor semana. No se olviden, cuando puedan, ahora que viene el fin de semana largo, vayan ahí a Quinchamalí y después me cuentan. Chao, chao, peo que ya. Palomita mensajera que llevas este recado, anda y cuéntale a mi amado que no aguanto más la espera. Mi corazón desespera porque no lo veo a él, que no me niegue el placer. Llévale un beso en tus alas y cuídate de las balas de ese cazador tan cruel. ¿Es la vida, Olga, tan buena?